De experiencia y liderazgo. Avenida Pringles 3716, teléfono 02284-429959 y 429887. El contacto es con Laura Ayesa, que es de la comisión de la Biblioteca Primero de Mayo. Es el Día de las Bibliotecas Populares. Laura, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Jorge? Mucho gusto, encantada. Bueno, en este día con actividad, ahí en la Biblioteca Primero de Mayo, también en todas las bibliotecas populares hay actividad generalmente, ¿no? Pero digo, en ustedes en particular. Sí, nosotros para hoy a la tarde, festejando el Día de las Bibliotecas Populares, tenemos prevista una actividad con la gente de Macondo, que es una mutual de arte creativa, una mutual popular. Vamos a recibir la visita de los chicos que concurren a los talleres de Macondo, los talleres de plástica y de ilustración, para que conozcan la biblioteca. Ahí van a ser recibidos por la bibliotecaria. Y la idea es, en principio, presentar una muestra que ellos han trabajado en los talleres, lo que se llama libros de artista, ¿sí? Uh-huh. Es decir, cada ejemplar es único y bueno, y está el tema de una historia, y a su vez conjugado con la plástica. Uh-huh. ¿Sí? Esto va a ser una muestra que va a quedar en la biblioteca para que todos los que vayan puedan apreciarla. Uh-huh. Y por otro lado, vamos a hacer un taller de intervención de libros, que va a ser en la vereda de la biblioteca, si nos acompaña el sol, parece que sí. Uh-huh. A partir de las 18:30 es esta actividad. ¿Sí? Esto de intervención de libros tiene que ver con tomar los libros en un sentido lúdico, ¿sí? Y a partir del juego justamente, y de la intervención a través del dibujo y de la pintura, también de algún modo recrear y favorecer ese contacto con los libros. Uh-huh, uh-huh. Esta actividad es abierta a la comunidad, ¿sí? Pretendiendo justamente este acercamiento. Uh-huh, uh-huh. Bueno, ¿cómo está la Biblioteca Primero de Mayo? Bien. O sea, estamos trabajando. Uh-huh. En general las bibliotecas populares, sus fondos, sus finanzas, nunca nos sobra. El sostenimiento se hace a través de la cuota de los socios y bueno, y un subsidio que se recibe de la Dirección de Bibliotecas de la provincia, que depende del Instituto Cultural, que es para el sueldo de la bibliotecaria. Uh-huh. Pero bueno, apuntando a seguir haciendo actividades y a que fundamentalmente se acerque la gente. Uh-huh. ¿Qué impacto ha tenido Internet con la gente en las bibliotecas populares? El impacto ha sido, por un lado, digamos, negativo en uh-huh. relación a que ya sabemos que la información, digamos, en el sentido de buscarla por Internet es mucho más accesible, si se quiere. Uh-huh. Sin moverse de su casa, oyendo un ciber. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, también es un desafío para las bibliotecas. Claro. Eso de claro. Correrse, digamos, de cambiar un poquito el lugar y aggiornarse también, ¿sí? Uh-huh. En ese sentido, la biblioteca todavía no ha conseguido una máquina a disposición de los usuarios donde puedan usar Internet o hacer una búsqueda a través de la web. Uh-huh. Estamos en ese proyecto también. Y bueno, y de todos modos creo que el contacto con la biblioteca es diferente, ¿sí? Claro, claro. El contacto personal, me refiero, la búsqueda o ayudado por el bibliotecario, es otra la relación, ¿sí? Uh-huh. Creo que en momentos donde es mucha la información, la crítica, digamos, de lo que se ve o de lo que se puede bajar de Internet, es más importante desarrollarla, ¿sí? No todo lo que vemos en Internet, o sea, hay que pensar esto de quién es la fuente, quién lo escribió, de sí, dónde sí, viene, ¿sí? Sí, sí. Digo, también porque hay libros en Google, ha colgado libros también precisamente, ¿no? Sí, pero a mí me parece maravilloso. Sí. A mí lo que me pasa, en mi caso, por ejemplo, yo no puedo leer un libro por Internet. Claro, intentado, bueno. no puedo hacerlo. Claro. No puedo hacerlo, no sé si es alguna cuestión generacional. Sí puedo leer noticias, sí puedo buscar otras cosas, pero digo, recurrir a un libro no, necesito el papel en ese caso. Sí, yo creo que debe tener que ver con esto de lo que vos decís, ¿no? Es generacional. García Canglini, el sociólogo, el estudioso, dice que habla de los nativos digitales, ¿no? Chicos de entre 10 y 15 años que nacen con una computadora, los que tienen la suerte, ¿no? De vivir en familias que que puedan tenerlo, y el contacto, digamos, la relación que ellos tienen con la computadora, con la lectura a través de la pantalla, es muy distinta a la que pueda tener gente de 40 años para arriba, donde uno se lleva el libro a la cama, se lo lleva al baño, digamos, se lo lleva cuando se va de viaje, es muy, muy diferente, ¿sí? Y al mismo tiempo es esto que propone la pantalla de interactuar, de pasar de un libro a una imagen, a un video, también es diferente. Yo creo que es muy válido, y es muy válido aprovecharlo en el sector de la educación, digo. La escuela no puede negarlo a eso. Y bueno, y también me parece que es una obligación del Estado que todos puedan acceder. Bueno, reiterame la invitación, porque nos fuimos de tema. Reiterame la invitación para hoy la tarde. Bueno, la invitación es para todos, grandes y chicos que quieran ir a la biblioteca, a partir de las 6:30. La biblioteca está ubicada en Dorrego, entre La Base y Alsina. Y bueno, va a haber un refrigerio para los chicos. La idea es pasarla bien, de una manera divertida, sin perder de vista eso de la importancia de la lectura, de la importancia de los libros que nos cuentan historia, desde el placer, ¿sí? No desde la obligación. Laura, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Y feliz día. Bueno, gracias a todas las bibliotecas populares. Laura Yesa, de la Biblioteca Primero de Mayo. Bueno, hoy es el día de las bibliotecas populares. Quería